Aquí la tengo. A ver. Oh, no. ¿Otra vez tú? ¿Hasta cuándo tendré que pagar por tus errores? Disculpe. Mira, muchacho, si de algo eres culpable, lo eres de imprudencia. Haremos esto. Te quedarás aquí con nosotros hasta que llenemos unos papeles. Luego serás nuevamente libre. Pero yo me quedaré con esta carta. Puede comprometerte más de lo que piensas. Dime, ¿alguien más la ha leído? No, nadie más, señor. Bien. Entonces, para tu seguridad, quemaremos esta carta. Ahora ve, acompaña a los oficiales. Pronto tendrás novedades. De acuerdo, señor. Muchachos, llévenselo. ¿Usted dice que podré ser libre para mañana? ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, muchacho. Ve tranquilo. Vamos, muchacho. Andando. Bueno, se ve que todo está arreglado. Dentro de poco estaré... ¡Silencio! Entra. Entra aquí. ¿A dónde es que me llevan? No se está prohibido dar ninguna explicación. Vamos, ahora suba. Suba a esa barca. Una vez más, ¿a dónde me llevan? Siendo marinero y marsellés, pues debería saberlo. ¡Hey! ¡Abre la celda 25! ¿Celda? Vamos, entra allí. Un error, sí. Aquí debe haber un error. Ya se solucionará, sí. Esto pasará. En cuestión de horas saldré de aquí. Me explicarán el malentendido. Volveré a ver a Mercedes y podré casarme con ella. Sí. Así será. Solo hay que esperar. Esperar y confiar. Mercedes.